Muy buenos días. Día jueves 13 de agosto del 2015. Son 9 y 46 de la mañana. Y esto es desde Aikawa. Hoy, en un horario distinto, porque como saben bien, estoy saliendo de mi guardia del día de ayer, de mi turno de noche, que empecé a las 4 de la tarde y estoy concluyendo justo a las 9:30. Entonces, como imaginarán ustedes, este episodio va a ser única y exclusivamente para comentarles y desfogarme de todas las cosas que han sucedido en el transcurso de la noche. Primero, comentar que es el primer turno de noche que hago solo. Estaba un poco ansioso, de verdad que sí, porque el servicio de noche es diferente, es totalmente diferente, y eres solamente tú el que toma las decisiones en cuanto a tu trabajo, y depende de la enfermera o el enfermero que te toque. Puede ser que te ayuden, puede ser que no te ayuden, puede ser que te hagan la vida imposible, que te pidan infinidad de cosas y te lo piden, tienes que hacerlo. Simple y llanamente eso, porque se supone que estamos ahí para facilitarle un poco la labor a ellos, a los enfermeros, ¿no? Lo que me han comentado, sí, un poco, es que la situación de los HELPA, de los trabajadores en misma situación, ha mejorado un poco, ya que antes estaba con una contratista intermediario, ¿no? Entonces, ahí sí los enfrentamientos con lo que son el cuerpo de enfermeros o enfermeras era más constante. Y la respuesta que tenían, según lo que me comentan, yo no lo he vivido, esa etapa no la he vivido, según lo que me comentan, era que si tenían algún enfrentamiento y querían quejarse con alguien, las enfermeras decían, bueno, anda, quéjate con tu contratista, pues, ¿no? Y ahí se acababa el asunto, se zanjaba todo. Disculpen que hice una pausa para tomar un poco de agua. El momento en que yo he ingresado, me parece que 2 meses atrás, o 3, no más, esa situación cambió, ya que desapareció el intermediario, el contratista, y se pasó a ser empleados directos del hospital. Entonces, si bien es cierto, no se está como un empleado con todos los derechos, es decir, con las bonificaciones y todo eso que pueda haber, ha mejorado mucho la situación, porque los enfermeros o las enfermeras ya no pueden decir, anda, quéjate con tu jefe, en este caso, porque ese jefe con el cual tú te vas a quejar es el mismo jefe que también les paga a ellas y ellos. Entonces, ahí como que ya la situación ha cambiado, ¿no? Y en mi caso, en el día de ayer, en ese turno que he tenido, han estado muy, muy solicitadas y muy apoyándome, ayudándome en las cosas que de repente ellas pensaban que yo no podía realizar, pero la verdad, haciendo honor a la verdad, no hubo mayor inconveniente. Lo que he ido aprendiendo en estos, se puede decir, si he empezado todo junio, julio, agosto, se podría decir que en estos 2 meses y medio, recién con este turno de noche, puedo decir que ya he aprendido el trabajo, ¿no? Que ya he hecho todo lo que se supone debería hacer y saber hacer para poder desenvolverme en ese trabajo. Ya he hecho todas las labores que debía realizar, solo. Y satisfecho, la verdad que sí. satisfecho porque no hubo mayores inconvenientes. Las cosas que he ido aprendiendo y el trabajo que he ido realizando durante el día obviamente me ha ayudado muchísimo para poder realizar el trabajo de noche. La práctica a la hora de cambiar los pañales implica mucho, porque de acuerdo a la velocidad con la que tú puedas realizar el trabajo va a jugar a tu favor, ya que vas a poder al final descansar un poco más. Por ejemplo, ayer empecé el cambio de pañales a la 1 de la madrugada y terminé 2:30. Mientras escribía el informe que hay que hacer, porque hay que presentar un informe parcial, no total, desde las 7 de la noche hasta las 12. Es ese informe en el cual se especifican las personas qué cosas han hecho, ¿no? Si es que han orinado o si no, si han hecho ya esto, su deposición o no, los que hicieron, los que no hicieron, etc. Eso se va marcando. Y luego ya el segundo informe es a partir de las 12 hasta las 6 de la mañana. Entonces, cuando solo es cambiar pañales de orina, obviamente el trabajo pasa sobre ruedas y fácil, ¿no? La cuestión es lo otro, ¿no? Lo otro sí te complica el asunto y todo depende de qué tanto, la cantidad y todo eso que de repente ustedes ahorita deben estar frunciendo el ceño y asqueándose con lo que les estoy comentando, pero les digo que la verdad que uno termina acostumbrándose y no es tan difícil. Pero siempre repito al final lo mismo, no es tan difícil si es que lo que haces, es decir, si es que el atender a esos pacientes te es grato hacerlo, porque si no, entonces sí que no creo que sea tan fácil como lo veo yo, ni tan agradable, ¿no? Entonces, no hubo mayores inconvenientes, como menciono. Un paciente solamente que estaba profundamente dormido, quise cambiarlo a eso de las 2 de la mañana más o menos, y no quería, se amargó, se molestó. Estaba la enfermera justo ahí, por suerte, y me dijo, no, mejor no, déjalo nomás dormir. Yo feliz. ¿Por qué? Porque es la enfermera la que me está diciendo. Si es que me dice alguien, ¿por qué no lo cambiaste o algo? Entonces yo digo, no, ella dijo que no lo cambien y yo salvo toda responsabilidad. Entonces, un poco eso. Ella estaba ahí, estuvo presente, ella tomó la decisión y listo. Si no hubiera estado, probablemente también hubiera dejado. Pero ya era correrme yo el riesgo, ¿no? Luego en la mañana, a eso de las... poco antes de las 6 de la mañana, pasé por ahí, estaba durmiendo, ya habían prendido las luces, a las 6 prendían las luces. Entonces eso hizo que se despertara un poco y aproveché a acercarme y decirle si quería que le cambie el pañal. Ah, bueno, él no habla, él solamente dice, y cuando se molesta, no, con esa voz, así como la estoy yo imitando. Hace el tono de voz, pero después no articula mayor palabra. Entonces sí, pude cambiarle, tranquilo, no estaba agresivo ni nada de nada. Entonces ya, así fácil, puse el control que se tiene, porque hay un control. Hay un control que se tiene por horas de lo que es el día y luego en la noche es de 0, o sea, de las 12 hasta las 6. El anterior es de 7 a 12, el siguiente ya es de 0 a 6. Entonces, como estaba dentro del límite, lo puse pues en ese de 0 a 6, que no se sabe, no se puede saber a ciencia cierta si es que tú hiciste el cambio a las 12 y un minuto o hiciste el cambio a 5:59, ¿no? Y juegas con eso, ¿no? ¿Cuál es mi balance y mi apreciación. Creo que si ya tienes la práctica necesaria y te sabes todo el trabajo bien, trabajar de noche a pesar de las horas, que son largas y bastante, te puede resultar un poco mejor. Porque estás solo, tú marcas tu ritmo, nadie te dice algo. Lógicamente, que todo lo que tú dejes, porque dejas, es decir, tú, la forma en que cambias los pañales, la forma en que la otra persona llega en la mañana y encuentra al paciente, estás dejando toda tu huella, ¿no? Eso también tienes que tener presente. No es que, bueno, yo lo cambio como me dé la gana, lo dejo mal. La cosa es cambiar y ya me salgo de este bulto. Primero, que no es bulto, que es un paciente. Y segundo, que todo lo que tú dejes, vas a encontrar alguien que pueda decir, esto está mal, esto no es así, o esto. Si es que tú lo has hecho con la mejor de las intenciones y te has equivocado por falta de conocimiento, vaya, pasa. Pero si lo has hecho sabiendo que estás tratando de evadir una responsabilidad, bueno, entonces ahí sí la cosa, creo que pueden ellos también, del otro turno que está entrando, molestarse, ¿no? En más de una oportunidad yo he encontrado, por ejemplo, he hecho el último cambio de pañal, que se supone que es a las 6 de la tarde del turno de la mañana, al turno diurno, y hago el primer cambio de la mañana a ese mismo paciente y lo encuentro tal cual lo he dejado yo. ¿Eso qué me indica? Que la persona que ha hecho el turno de noche no se dio el trabajo siquiera de abrir ese pañal, quitar el pañal que está encima, porque se deja con dos pañales, con quitar el pañal que está encima, solamente quitar ese pañal y luego cerrar. No se dio siquiera el trabajo de hacer eso. Entonces tú vas dejando tus huellas, vas dejando. Entonces yo ya sé eso, al saberlo, entonces tienes que tener cuidado, tienes que tratar de. Es un trabajo grupal, la verdad que es un trabajo grupal, pero todo está en base al trabajo bien realizado que tú hagas. Son las 10 de la mañana. A un día medio nublado aún. Anoche la lluvia estaba fuertísima, no podía descansar. Y eso es algo que también tenía que comentar, ¿no? De 11 de la noche a 1, uno puede dormir, si lo desea. Porque a partir de la 1 es donde empieza el trabajo fuerte, ¿no? Que es el cambio de pañales, que tienes que hacer toda la ronda. 50 pacientes, cambiar pañales. Esos 50 pacientes yo me he demorado hora y media. Luego de eso, tú puedes, si quieres, volver a dormir. Si no tienes, si has hecho todo el servicio que tienes que realizar, todo tu trabajo, si tú deseas, puedes volver a dormir. Hasta las 5, poco antes de las 5, donde vas a empezar a volver a hacer la revisión de los que no hayan, no se hayan ocupado durante tu ronda nocturna. Ahí tienes que revisar, como por ejemplo ese paciente que no quería que le cambien la noche, y los que siempre hacen en ese horario tan difícil, que es después de las 5 de la mañana. Hay algunos pacientes que ya son conocidos, porque siempre me los han mencionado y me ha tocado vivirlo, que siempre hacen su deposición generalmente cerca de las 6 de la mañana, en el horario más complicado, porque a partir de las 6 tú tienes que empezar a repartir el té que se va a utilizar para el desayuno de ellos. Y entonces tienes necesariamente que repartir el té, y dejas ese trabajo a esas personas que están ahí con eso sin poder hacerlo. Si te da el tiempo, terminas lo del té y vuelves con ellos. Y es lo que hice con dos pacientes. estoy repartiendo y me dicen, ah, ¿qué me he hecho? Ay, ¿y por qué te haces? Pues a esta hora le digo, porque estoy ocupado, no puedo ya parar. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y si me alcanza el tiempo, yo hago el cambio. Si no alcanza el tiempo, bueno, vas a tener que esperar hasta que ya toque la hora de cambio de pañales, la ronda de cambio de pañales, que inicia más o menos a las 9 de la mañana. Entonces ya, pues imagínate, o imagínense, estar desde las 6 hasta las 9, 3 horas ahí, y es por una situación de tiempo, no es porque uno no desea hacerlo, no quiera hacerlo, sino por tiempos. Si te pones a hacer ese cambio, en ese momento no sirves el té y el desayuno empieza a las 7 y 15 más o menos. Entonces no tienes cómo, no tienes cómo hacerlo. Si es que hubieran más personas, más helpa trabajando, entonces sí puede ser, ¿no? Hay uno que se ponga a cambiar, mientras el resto va haciendo el otro trabajo paralelamente. Ahí sí es una posibilidad, pero con pocos trabajadores, en este caso 4, imposible. 5, estás súper ajustado. Ya con 6 sí probablemente puedas hacerlo, ¿no? Entonces nosotros generalmente estamos entre 4 personas y 5. 5 los días que hay el ofuro, generalmente somos 5. Cuando es 4 es terriblemente agotador. Y más si es que no hay un compañero que sea hombre también, porque ahí sí el trabajo de cargar a los pacientes y todo, y moverlos y hacer todo, recae sobre el trabajo que yo realice. Y en ese momento sacas fuerza, pues no sacas fuerza de ahí, y toda la velocidad y la adrenalina por avanzar, hace que siga, y cuando ya todo termina, ahí viene el bajón. Como ahora que terminó ya el... Primero que llegas a las 5 de la mañana y dices, ah, bueno, ya acabó, estoy más tranquilo. Y luego viene, te recuerdas que no has terminado. Todavía falta el té, todavía falta el dar de comer, ayudar a dar de comer en la mañana. Entonces todavía falta, no has terminado, todavía no puedes respirar. Una vez que ya he terminado de ayudar a dar de comer en la mañana, en lo que es el desayuno, ahí ya puedes empezar a respirar más tranquilo. Porque ya el trabajo se hace más leve. Y dentro de lo que son las responsabilidades del trabajador nocturno, está eso contemplado. No es necesario que te pongas ya a ayudar a los que están en el día. Si es que has terminado todo, te sobra el tiempo y tienes el deseo o la fuerza para hacerlo, entonces ya eso depende de ti. Pero no está dentro de las labores que tienes que realizar. Entonces un poco eso, amigos, estoy contento, cansado sí, bastante, no sé si se note en la voz, pero sí estoy bastante cansado, agotado más diría yo. He dormido un poco, de 11 a un cuarto para la 1 más o menos, y luego de ahí cerca de las 3 de la mañana hasta 4 y 40, que desperté por los gritos que tenía una paciente que toda la noche ha estado así, porque simple y llanamente grita, y esos gritos, si yo lo grabara y lo pusiera aquí en el podcast, un pedacito siquiera, pensarían que la están matando, desollando viva o algunos gritos terribles. Se cierra la puerta del cuarto, los pacientes que están ahí compartiendo el cuarto con ella, supongo yo que ya estarán desensibilizados, ¿no? Estarán totalmente acostumbrados a eso, porque yo entro y los veo roncando, las veo, porque son todas mujeres en ese cuarto. Entonces, un poco eso, pues no se puede descansar tampoco tan bien. La preocupación también te mantiene así, tenso, con un oído... Durmiendo con un oído solo, el otro siempre atento para ver si es que pasa algo. Pero el balance es positivo, me siento contento y reforzado en cuanto a que he podido ya realizar el trabajo solo. No tengo ya mayores peros que digan que no, todavía no ha hecho tal o cual cosa. Ya hice todo lo que tenía que hacer y ahora sí puedo sentir que ya ahora sí soy un trabajador total y completo en ese hospital, ¿no? Entonces, pues, dejo ahí el episodio del día de hoy. El día de mañana vamos a ver si es que puedo grabar. ¿Por qué? Y les explico para que no crean que estoy saliéndome de mi yakusoku. El día de mañana tengo que ir a recoger a mi cuñada que viene de Perú. Mañana es mi día de descanso y tengo que ir hasta el aeropuerto internacional de Narita para recogerla. Entonces no voy acompañado, voy con mi señora y va a ir mi hija también probablemente. Y no me puedo ir yo grabando, hablando solo mientras ellas estén ahí. Primero, sin hablar. Y segundo, sin que yo les hable a ellas. Me parece que no es lo más adecuado. Y tampoco creo que me dejen. Entonces, no sé si es que haya por ahí luego, casi imposible, y antes es también difícil que pueda yo grabar algo. De repente allá en el mismo aeropuerto, quién sabe si se pueda grabar algo distinto, un periscope o algún video mismo hecho en mi cámara y luego subirlo a Vimeo para poder compartirlo en Tumblr, puede ser una opción. Pero más nada, creo, episodio del día de mañana hay más de 70 o 80% de que no voy a poder cumplir ese compromiso con ustedes y conmigo mismo. Mil disculpas de antemano. Y si es que no llego a grabar el día de mañana, entonces ya será hasta el día lunes que nos estemos encontrando nuevamente aquí en Desde Aikawa. Los amigos que están siguiendo a este podcast ya saben que los métodos de contacto son @desdeaikawa@miyashiropro y el email es desdeaikawa@gmail.com. Si es que es la primera vez que has escuchado este podcast, por casualidad has llegado a él, a la plataforma en la cual estés oyéndola, te recuerdo que está alojado este podcast en la plataforma de Spreaker. También lo encuentras en iVoox y también en iTunes. Si te ha agradado, si te ha gustado y o al menos no te ha aburrido, sabes que puedes compartirlo si lo deseas, para así de esa forma recibir más retroalimentación, más feedback y tener más tema de qué hablar, porque al final el episodio no lo hago yo, lo hacen ustedes con sus preguntas y yo lo único que hago es hablar y contarles lo que sé, lo poco que sé, lo poco que he visto, lo poco que he sentido, lo poco que he vivido, lo poco que he probado, si es comida, en estas tierras. Un fuerte abrazo, amigos, y nos estamos encontrando. Hasta la próxima. Thank you.